te ha llamado, ya estás otra vez. Bueno, 9:40 en todo el país. Seguimos haciendo Despertar Serrano, este magazine informativo de la Sierra Chica, pero es que también vamos tocando los temas centrales que han ocurrido a lo largo de la semana. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, fue la represión en el norte de nuestro país. Hay mucha noticia falsa dando vuelta, ¿no? Muchas posiciones encontradas. Nosotros tenemos la nuestra, por supuesto. Seguimos denunciando la terrible represión del gobierno de Gerardo Morales. Y una de las causas es el litio, por supuesto, pero otra de las que poco se ha hablado es también de los sueldos y de los salarios de las y los trabajadores de la educación. Por eso nos vamos para San Salvador de Jujuy, para hablar con Franco Paredes. Él es docente en la rama artística, es músico también jujeño. Franco, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? Buen día, Leo, a toda la gente de la radio, a toda la gente de Villa Allende, de la zona. Bueno, desde aquí de Jujuy, saludar y agradecer por esta comunicación para seguir desmintiendo, como decís, ¿no es cierto?, todas esas noticias falsas y poder también contar en primera persona lo que ha sido... lo que vienen siendo todos estos 20 días de lucha docente, de movilizaciones pacíficas, y lo que ha sido en ese mediodía negro aquí en San Salvador ante esa represión brutal, salvaje del gobierno, ¿no? Primero, Franco, no sé si tenés el dato, pero ¿cuál es la situación hoy, digamos? O sea, ¿ya se han liberado a todos los detenidos? Sí, se han liberado en el día de ayer, se ha completado. Lo que sí, contar que se han sobrepasado las horas de detención que están contempladas, que son 48 horas, y esas han sido sobrepasadas, por lo que han intervenido los organismos de derechos humanos, todo lo que tienen que ver con colegios de abogados y cuestiones procesales han sido obviamente denunciadas, sobre todo aquellas personas que han sido detenidas de esa manera y llamativamente, o por lo menos para la sociedad, aquellas personas que habían sido que tenían alguna función en organismos sociales, incluso docentes de por ejemplo del ENEL, de la Escuela de Realización Cinematográfica, han sido golpeados, y por eso también se han ocultado esas detenciones durante mucho tiempo. La verdad que situaciones dramáticas, tristes y con mucha atención hasta ese momento de liberación. Estas imágenes que vos describís hacen recordar a las épocas oscuras, y no tan oscuras, ¿no? También a mediados de la década del 90, donde se reprimía a balazo y a goma siniestra en el norte y en el sur también de nuestro país. De ahí salen los famosos cortes de ruta que después fueron mal bautizados como piqueteros, ¿no? ¿Hay alguna semejanza con todo eso, Franco? Sí, mirá, te cuento en primera persona, ¿no?, esto, porque realmente ese día de la represión estuve ahí en la marcha, en la columna de docentes, los cuales venimos marchando, te repito, hace 20 días, y de manera pacífica, como para hacer un planteo geográfico, la legislatura en una esquina y en el cruce de las esquinas, distintas mangas, ¿no?, de las organizaciones. Por un lado estábamos los docentes, en otra calle otras organizaciones, y sobre la nuestra empezaron a reprimir. Nos hicieron retroceder 4 o 5 cuadras, te imaginás, estando solamente cantando, con instrumentos, terrible. A partir de eso pensábamos nosotros que había sido lo peor y realmente no vinieron las tensiones, todo el clima de tensión sobre las calles. En toda esa tarde fueron 5 horas de represión en donde se llevaron a docentes, a gente de organizaciones y a vecinos de toda esa zona que estaban dando vuelta y no tenían que ver con la marcha, ¿no? Hay testimonios durísimos de chicos, de gente de discapacitados que han sido golpeados, unos hermanos, uno con problemas motrices y el hermanito con autismo, que han sido salvajemente, hay imágenes durísimas y todo eso siguió hasta el día de ayer, en donde muchos están denunciando la presencia de vehículos sin patentes, vehículos, camionetas con presencia de efectivos policiales sin patentes, y mirá, ¿no? si no nos lleva a esas épocas negras. Mamita, personal de civil, ¿no? A ver, nos escuchan muchos docentes y queremos hacer un paralelismo de Córdoba con Jujuy, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones o por qué estaban reclamando o cuáles serían, ¿no? Los sueldos promedios también ahí de un docente de grado inicial en Jujuy, Franco. Bueno, Jujuy tiene en este momento uno de los tres sueldos más bajos del país. Estamos hablando de un básico de 35.000 pesos, ¿cierto? Para alguien que se inicia como docente, pero no solamente eso, no estamos hablando de una provincia que está manejando, creo yo, el recurso más poderoso ahora, que es el litio, una provincia que tiene muchos recursos y la provincia que está teniendo el nivel de inflación más alto, ¿no? Cuando la nacional te tira 7.8 o una canasta básica de 7.4, Jujuy está con una inflación de 8.1 en la última medición. Eso hace que cualquier propuesta salarial, como la ha hecho ahora el gobierno, de subir de 35.000 el básico a 65.000, sea todavía muy baja, y hoy los gremios se están reuniendo seguramente para rechazar esa propuesta. ¿Cómo de 30? O sea, ¿ustedes hoy cobran un básico de 35.000 pesos, Franco? Así es. Bueno, acá en Córdoba no podría ni salir a la esquina, digamos, con eso, ¿no? No sé cuál es el costo de vida, digamos. Bueno, me estás diciendo que la inflación es muy alta, pero es grande la diferencia, digamos. Y en la mano, digamos, en bolsillo, más o menos en promedio, ¿cuánto cobra un docente de grado inicial o en la secundaria, digamos, un profe? Y la propuesta de hoy, sí, la propuesta de hoy del gobierno es que Hacienda embolsillo a cerca de los 200.000. Claro. Mamita, bueno, porque de esto no se ha hablado mucho, ¿no? Quisieron culpar a organizaciones, quisieron embarrar un poco la cancha, diciendo que solamente era por algunas cuestiones de poder de la reforma, pero han dejado, por supuesto, que trasfondo esto, vos recién lo mencionabas, ¿no? Los recursos naturales como el litio y también los sueldos empobrecidos, no solamente de los docentes, Franco, me imagino. Sí, no solamente, incluso te digo que la lucha docente no es solamente por el salario, sino también desde el lado de la reforma de la Constitución, todo lo que ustedes seguramente estuvieron viendo de una manera totalmente express, hecha de manera muy rápida, con votos comprados, y donde desde el lado de la educación también se tocan, por ejemplo, el estatuto docente, donde ellos tienen la facultad de poder acceder y modificar el estatuto docente, donde los cargos docentes los puedan manejar ellos, puedan sacar la manera o modificar la manera en que se plantean estos cargos o cómo uno puede acceder a los cargos, y, por ejemplo, a través de puntajes, y que que puedan ser a través de contratos u otro tipo de acceso, ¿no? Cosa totalmente ilegal y fuera de lo que bueno, el docente ha planteado de la lucha siempre. ¿Y qué derecho le estaban o le querían impedir o le están queriendo sacar a las comunidades originarias, ¿no? Porque también ese es otro punto importante y que creo que también tiene que ver con la explotación de la tierra, ¿no? Sí, bueno, hace ya unos cuantos años el gobierno viene trayendo empresas, no solamente de la parte de minas, sino de la parte energética, y se ha ido metiendo en las comunidades, en distintas comunidades, en distintas tierras de la zona de Quebrada y sobre todo de La Puna, donde se encuentran estos minerales. Y de diversas maneras, ¿no es cierto?, ha ido accediendo a esos terrenos. Las comunidades lo que plantean es eso, ¿no?, que en la nueva constitución diversos artículos atentan sobre eso, sobre las posesiones y sobre la manera en que el gobierno puede acceder a esos recursos. El gobierno plantea eso, ¿no?, que ha hecho las consultas y es así que muchas comunidades han empezado a reunirse, a comunicarse y de hace aproximadamente una semana han estado, bien desde el viernes pasado, han empezado a manifestarse en el cruce de Purmamarca, en la ruta de Purmamarca que da hacia toda la quebrada, punto estratégico donde se juntan muchas comunidades y lo que se ha denominado el tercer malón de la paz, haciendo alusión al primero y al segundo, allí por el 46 y por el 2006, cuando las comunidades bajaron a protestar por eso, ¿no?, por sus tierras, por el agua, lo cual está siendo saqueado totalmente, ¿no?, a costa de eso, de la vida, de la protección de la gente, de las comunidades. ¿Cómo va a seguir de acá más, Franco, la protesta o la lucha, ¿no?, de los distintos sectores, si es que ya se han puesto algunos plazos? No, los cortes siguen, van a seguir cada vez más con más fuerza. Las comunidades se están reuniendo, se están uniendo cada vez más organismos, están llegando a la provincia organismos no solamente nacionales sino internacionales, los medios, muchos medios como ustedes que están atentos y también se están comunicando cada vez más y tratando de apoyar toda esta lucha, ¿no?, que también es una lucha de todos. Se pide, no se va a bajar los brazos desde el lado docente, desde el lado de las comunidades originarias tampoco. Lo que se plantea es la nulidad de esta reforma constitucional, que es inconstitucional. Hemos visto, nosotros hemos pasado la noche de hace unos cuantos días, en donde Gerardo Morales, de manera unipersonal, modificaba dos artículos, ¿sí?, la noche antes de que esa reforma se firmara. Todos procesos totalmente anormales, así que lo que se pide es la nulidad de esa reforma y la renuncia obviamente de Gerardo Morales por todo esto, lo que está haciendo con las protestas, lo que ha hecho con ese mediodía y esa tarde negra de represión y con todo lo que está haciendo en las calles en estos momentos. Nos solidarizamos con la lucha docente y con la lucha también de todo el pueblo jujeño. Muchas gracias por estos minutos, Franco, con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un gran saludo a la gente de la radio. Hace ya unos cuantos años supe compartir ahí, ¿no? En alguna de las movidas de las radios, algunas peñas, así que ya pedí la cuenta hace 10, 12 años, así que un abrazón gigante para ustedes. Gracias, Franco. Ojalá vuelvan esos tiempos, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ojalá. Gracias, abrazo, ¿eh? Abrazo grande, ¿eh? Hasta allí, Franco Paredes, ¿eh? Docente, músico independiente también, ¿no? Docente de las escuelas artísticas allí en San Salvador de Jujuy, en el lugar de los hechos, o en el lugar de uno de los hechos más trascendentes que ocurrieron en la semana. Repudiamos nuevamente, enérgicamente, la represión atroz del gobierno de Gerardo Morales, donde una reforma constitucional la han votado conjuntamente, sin chistar, la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista Jujeño, donde es tardía la respuesta del gobierno nacional, ni hablar, ¿no?, de los tuits de Alberto Fernández. Y lo que está en juego aquí, además de los sueldos y de los salarios, no solamente de los docentes y trabajadores de la educación jujeños, sino también de los empleados municipales, también de San Salvador de Jujuy, que sabemos que son magros, son pobres. Bueno, ahí Franco hablaba de que hoy en la actualidad cerca de 35, 40 lucas el básico de un docente hoy en la provincia de Jujuy, ¿no? Mamita mía, ¿eh? Salarios de hambre, en serio. En serio. Y como si fuera poco, lo que está en juego es la extracción y en la destrucción de los recursos naturales. Claro, hay un mineral que te lo venimos contando ya hace bastante tiempo, denominado el oro blanco, que es el litio, y que la Argentina va a tener que decidir, bueno, me parece que ya ha decidido, ¿no? Que ya ha decidido, porque se la están llevando en pala, como ocurriera en su momento con algunos minerales de la cordillera, cuyana, de la cordillera a la altura de Catamarca, a la altura de La Rioja, donde destrozaron absolutamente todo a su paso y no quedó nada, ¿no?, de ese falso progresismo, de ese falso desarrollo, de esa puesta en acción de ficción de miles y cientos de miles de puestos de trabajo, etcétera. Nada, absolutamente nada. Si no vayan, si no me quieren creer, vayan y en épocas menemistas, en épocas macristas y en épocas kirchneristas destrozaron todo a su paso y no haciendo absolutamente nada, ¿no? Porque la ley fundamental sigue siendo regalías de apenas el 3%, ¿no? De apenas el 3%. Si nos quejamos que las petroleras se llevan poco, si nos quejamos que los grandes pool de siembra pagan poco de impuesto, ni hablar de estas extracciones multinacionales mineras, ¿no? Mamita mía, claro, el litio, el oro blanco, y de todo eso se trata, ¿no? El trasfondo de la lucha, por eso también quieren quitarles en forma de corporativa, como se han venido manejando ya hace más de 500 años, también las comunidades originarias, que, valga la casualidad, allí forman parte, ¿no?, de ese triángulo del oro blanco, donde mayor extractivismo se puede hacer, ¿no? En todo ese menjunje, claro, levantaron la voz, a los gobiernos no les gustó y salieron a reprimir con pala y con bala, ¿no? Como tan acostumbrados nos tienen. Hacía mucho que no lo veíamos, pero de vez en cuando, sacan a relucir todo eso.